El Tribunal de Juicio, compuesto por Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zabalía y Guillermo González, condenó a Andrea González Paduan a 16 años de prisión por el asesinato de su hijo recién nacido. En abril del año pasado, Andrea tuvo a su bebé en el hospital local. Lo llamó Felipe. Manifestó en 3 oportunidades que quería darle una adopción. No podía llegar a casa de sus padres con la criatura, mucho menos después de haber transitado un embarazo sin que se dieran cuenta. Pero la sociedad y las instituciones esperaban otra cosa de ella. Escapó del sanatorio con el niño y camino a su casa le quitó la vida. La joven relató durante el juicio el ambiente hostil en el que creció, cómo vio una y otra vez discutir a sus padres y cómo su papá cargaba en ella la responsabilidad de ser una chica ejemplar. También contó cómo su padre castigó a su hermana cuando tuvo a su sobrino. Durante su testimonio, Andrea habló de la muerte de su mascota, una perrita, y es llamativo este relato, porque pareciera ser el único lazo afectivo que pudo forjar. Los padres y la hermana de Andrea prestaron declaración durante el juicio, pero no estuvieron presentes durante el veredicto final. Andrea fue condenada mucho antes de la sentencia. De hecho, esperó la llegada del juicio detenida, contradiciendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que luego de presentar 2 apelaciones, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia la liberó. Recién la semana que viene se conocerán los argumentos de la sentencia, pero el abogado defensor de Andrea, Raúl Paderne, ya anticipó que van a apelar el fallo y además opinó que la sentencia del tribunal es desmedida. A mí me parece básicamente desmesurada porque si el fiscal, que es el titular de la acción pública, pide 10 años de condena, no encuentro ninguna justificación para que el tribunal condene en 16, por una parte. Después, desde el punto de vista conceptual, entiendo que es un caso de inimputabilidad, que vamos a seguir discutiendo en esa vía la inimputabilidad y que quedó claramente demostrado, no porque lo diga la defensa, sino porque están las constancias en el expediente certificadas por los peritos oficiales, las peritos oficiales, una psiquiatra y una psicóloga, de que Andrea sufría una patología específica, ¿no? Un trastorno esquizoide de personalidad, y eso se combinó con el estado puerperal. Entonces me parece que condenar a una persona, independientemente de lo tremendo y doloroso de que es matar a su hijo, más que claro que no había, a mi criterio, por supuesto que el tribunal ha pensado distinto y el fiscal ha pensado distinto, creo que no comprendía la criminalidad del acto, ni mucho menos se preordenó ni tuvo la intención de matar. Si vos tenés en cuenta otra de las cuestiones que se probaron con claridad en el debate, también por los dichos de la perita psiquiatra, que Andrea no tenía intención de matar. Ella, cuando llega al hospital, producto de su patología, no tiene afecto hacia el chico que nace. Pero eso no es porque sea una mala persona, es porque estaba enferma. Y bueno, y lo manifiesta 3 veces que lo quiere dar en adopción. El doctor Paderne considera que hubo ausencia de las instituciones y que este caso emblema tiene que servir para diagramar protocolos que contengan a las mujeres que atraviesen situaciones similares a las que sufrió Andrea. No es normal, convengamos, Luz, que no es normal que una madre entre a una institución, sea pública o privada, manifieste 3 veces que no quiere tener al hijo, que no ha tenido control de embarazo, y creamos que por obra de gracia de Dios va a conectarse con su hijo cuando nazca. Si vamos a lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras especialistas en este tipo de situaciones, es un claro caso para haberla dejado internada con los cuidados propios. Yo no estoy diciendo que esto es responsabilidad del hospital regional. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender de estas cosas para que no nos vuelvan a ocurrir, ¿no? Luz Escarpati, Radioactivo Ushuaia.